Rosario me dijo, venga negrito, hágame un favor. Venga, sácame una piedra que tengo tras del portón. La tengo muy aferrada y es por la parte de atrás. Ni Pedro, Chucho, ni Pablo, ninguno ha sido capaz. Pedro llegó muy contento y un recatón le metió. Pero estuvo tan de malas que ahí mismo se le quebró. Pedro llegó muy contento y un regatón le metió. Pero estuvo tan de malas que ahí mismo se le quebró. ¿Cómo así, hombre? Pobrecito. ¡Ay, trae otro regatón, Pedro, ven! ¡Ahí le voy, mi negra! ¡Hacele otro poquito! ¡Claro que sí, hombre! Por eso la llamo a usted, porque tiene buena barra. Y no se me escamuse, que yo sé que usted la agarra. Tranquila, le fui diciendo, yo se la voy a sacar. Te voy a clavar la barra para que pueda aflojar. Pedro llegó muy contento y un recatón le metió. Pero estuvo tan de malas que ahí mismo se le quebró. Pedro llegó muy contento y un recatón le metió. Pero estuvo tan de malas que ahí mismo se le quebró. Ahí voy, mi niña. Hagámosle entre los dos, hagámosle como quiera. Hagámosle más ligero, que la piedra va pa' afuera. Pedro llegó muy contento y un recatón le metió. Pero estuvo tan de malas que ahí mismo se le quebró. Pedro llegó muy contento y un recatón le metió. Pero estuvo tan de malas que ahí mismo se le quebró.